A continuación, comenzamos la transmisión de la segunda temporada de La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. En este primer programa, nos sumamos a la despedida de la compañera Luisa Toledo, quien falleció el día 6 de julio del presente año. Esperamos tengas un buen vuelo. Agradecemos tu fuego incansable y queremos que ese fuego siga incendiando nuestros corazones. Estás viva en nuestra memoria. Es por ello que La Hilandera Radial honra tu existencia. A continuación, les dejamos con el fuego vivo de la voz de Luisa. El miserable del presidente de la República dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen lo único más importante en una guerra, ¡el coraje! ¡Eso es lo más importante! Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlo, dar alguna vez un pencazo fuerte a uno de ellos, no un moretoncito por aquí o por allá. No, compañero, estamos en una guerra, ellos dijeron. Asumamos eso, esto no es un juego, no es un salir a tirar piedras. Aquí se nos va la vida, como se le fue al Aníbal, como se le fue a mi Rafael, a mi Eduardo y a mi Pablo. Se les va la vida a todos los que salieron a la revuelta y fueron asesinados por estos cobardes, porque este gobierno ha hecho más cobarde a esta policía que nunca, porque nació cobarde, pero ahora son miserablemente cobardes y mentirosos. ¡Mentirosos, desgraciados! ¡Ustedes son los asesinos! ¡No los chiquillos jóvenes! ¡Los que están ahí a la vuelta! ¡Escondidos! ¡Esos son los asesinos! ¡No los jóvenes! ¡No ustedes! ¡No nosotros! Pon la tetera, prepárate un tecito y agarra el tejido, porque ya comienza La Hilandera, la hilandera radial, hilando fino desde el sur del sur. La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. Hola a todas y todes, soy Pulpa Furiosa. Aquí estamos con Zorra Lara, compañera radial, de regreso a las frecuencias radiales. Partimos esta transmisión del primer capítulo de esta segunda temporada de un proyecto llamado Keyu Fomowen, ahora con nuevo nombre, La Hilandera Radial. Hola, yo soy Zorra Lara. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Quiero también contarles que han pasado muchas cosas desde diciembre del año 2020, que fue nuestra última transmisión, hasta ahora. Para empezar, seguimos con la pandemia a todo lo que da, eso no ha bajado de intensidad en ningún momento. Seguimos con el estado de catástrofe asociado a la pandemia, con toque de queda, con cuarentenas extendidas, con distanciamiento social, con las malas medidas sanitarias de parte del gobierno, con distintas campañas de vacunación y un largo etcétera en ese sentido. Creo que algo que tampoco podemos dejar de mencionar es la arremetida mortífera de este sistema capitalista en este territorio durante los primeros meses del año 2021, con el asesinato de Francisco, un joven artista callejero, y también con el asesinato de Emilia Bau, mujer trans, defensora de nuestro territorio. En otro orden de cosas, también ya está caminando y tomando forma lo referente al proceso constituyente, que de una manera u otra puede significar la muerte de la constitución dictatorial de Augusto Pinochet y de Jaime Guzmán. Los presos y presas de la revuelta de octubre del 2019, que fue la causante de este próximo cambio constitucional, continúan encarcelados. Lo mismo sucede con los presos políticos mapuches. Desde la Hilandera Radial reconocemos su existencia, abogamos y exigimos su pronta liberación, pues creemos que un Estado que se dice democrático no puede pretender que una constitución se escriba teniendo encarceladas a personas que se han manifestado en respuesta a un sistema a todas luces injusto. Otra cosa que ha sucedido durante este tiempo y que no queremos dejar de mencionar y denunciar es la campaña del terror que el Estado de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, está llevando a cabo para justificar las expulsiones colectivas e ilegales de personas migrantes. Campaña que ha sido sostenida y validada por los medios de comunicación hegemónicos. En medio de todo este panorama, nosotras hemos querido volver como una forma de acuerpamiento, de organización, de resistencia conjunta, en torno a nuestro programa de radio o podcast, que en esta segunda temporada hemos decidido rebautizar como La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. Como dice la canción, cambia, todo cambia, y para nosotras no ha sido diferente. Con este nuevo nombre quisimos precisar más la identidad de lo que hacemos, rescatando el oficio de la hilandera de construir hilos para armar tejidos. Así nosotras construimos este tejido con las distintas voces que habitan este lugar. Bueno, les cuento cómo va a ir el programa en esta nueva temporada. Para empezar, en cada episodio vamos a tener una invitada musical. Conoceremos algo de sus vidas y de la obra de distintas mujeres músicas. Continuaremos, al igual que en la temporada pasada, con la idea de los programas temáticos, con entrevistas, comentarios, cápsulas y distintos análisis acerca de los temas. Nuestra sección Hilándonos va a ser el momento para abordar temáticas de autocuidado, disfrute y emociones para nosotras mismas. Como el apoyo mutuo y las acciones colaborativas son el pilar fundamental de este proyecto, creamos un espacio llamado Tejiendo Red, donde entregaremos avisos e información sobre actividades de diferentes espacios e iniciativas autogestionadas. Así es que invitamos a todas las personas que nos escuchan a contactarse con nosotras para poder difundir sus quehaceres. Y sin más preámbulo, las invitamos a escuchar esta cápsula realizada por Gilda Turner, nuestra colaboradora internacional. A ver qué sorpresas nos trae. Hola a todas. En este espacio hablaré sobre las hilanderas desde diferentes perspectivas, para que mes a mes aprendamos juntas un poco más de ellas. Porque ser hilandera va más allá del oficio, tiene significados profundos y también una historia que en todos los continentes está ligada a lo femenino. Para comenzar, hablaré de las hilanderas como seres sagrados a través de la mitología. Vemos cómo en manos de mujeres se hilan los destinos de toda la humanidad. En la antigüedad europea, las parcas de la mitología romana, las nornas de la mitología nórdica o las moiras de la mitología griega son grupos de tres hilanderas, generalmente hermanas, que atienden al pasado, el presente y el futuro hilando, midiendo y cortando el hilo de la vida de los mortales. Son mujeres las que dan la vida y también quienes cortan el hilo y la quitan. Son quienes conocen lo que ha ocurrido, lo que ocurre ahora y lo que debería suceder o es necesario que ocurra. La vida de cada persona es un hilo en su telar y la longitud de cada cuerda es la duración de la vida de dicha persona. Diosas del destino desde el nacimiento hasta la muerte. Las parcas hilaban lana blanca y agregaban hebras de oro para añadir dicha y lana negra para añadir las tristezas. ¿Cabe duda de su importancia? ¿Podría tener una hilandera un rol más importante que el de controlar el destino de toda la humanidad? En sus manos se hila el destino de todo. Hay quien dice que son hijas de la noche, solo de la noche. Su trabajo es invisible, transcurre en la oscuridad. Estos mitos nos recuerdan que el trabajo femenino, en un sentido simbólico, ha consistido tradicionalmente en entretejer las vidas, garantizando con su callada y constante labor doméstica la base de bienestar material imprescindible para subsistir y sostener la vida. Esto nos recuerda a Mari, la diosa ancestral vasca, quien suele llevar cautiva a una jovencita y la retiene por un tiempo en su cueva, enseñándole a hilar y develándole ciertos secretos. Nos hallamos así frente al arquetípico esquema de la iniciación femenina, con la reclusión de la novicia en un lugar donde no ha de ver el sol. Tejedora de la existencia, que es concebida como un laberinto intrincado, con muchos cruces de caminos y posibilidades de ser. Sobre ese laberinto se cierne el destino. La tela de araña se llama en euskera amamazare, es decir, red de la abuela, o lo que es lo mismo, red de los ancestros femeninos. Hay más diosas araña, como la dama de la red, que crea la red del espacio y el tiempo y que proporciona estructura y vida a toda la creación. O diosas que, ofendidas por el talento y osadía e irreverencia de una mortal, la convirtieron en araña, como fue el caso de Minerva o Atenea, Aracne. El viejo arte de hilar y tejer, que se remonta a los albores de la humanidad, se expresa en el dicho más viejo que el hilo negro, y tanto en Europa como en Abdayala y el Oriente tiene inscrito en sí el trabajo femenino. En el próximo capítulo les contaré de las diosas hilanderas del Abdayala, de rituales y tradiciones prehispánicas, algunas desaparecidas, otras que se mantienen incluso hasta el día de hoy, del significado de algunos tejidos y la división del trabajo entre mujeres según su edad, tal como lo cuenta en sus crónicas Guamampola de Ayala. Hasta entonces. Nuestra invitada musical de este primer programa es la gran Violeta Parra, mujer apasionada, cantautora, compositora y artista en el amplio sentido de la palabra. Violeta, desde temprana edad, sintió afición por la música, instaurando con su trabajo la denominada música popular, al rescatar, recolectar y revivir canciones tradicionales del campo chileno. Violeta Parra también destacó en las artes plásticas, con su elaboración de pinturas, bordados, arpilleras, cerámicas y esculturas. El legado político de Violeta se encuentra a lo largo de su historia, en la letra de sus canciones, en su personalidad irreverente y apasionada, en su compromiso político. Sin duda, una figura que nos muestra sinceridad, contradicción, imperfecciones, que habla de temas como la religión, la política, la pobreza y el amor en todas sus composiciones. En este programa acompañaremos nuestro relato con algunas de sus canciones. Y para darle la bienvenida, vamos con la primera canción, Amigos tengo por ciento, grabada en el año 1960. Verdadero contento, yo soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellino, amiga del aire fino con toda su travesura. Amiga, soy del ruiseñor, relámpago de la luna, con toda su donosura alumbra la mar furiosa, y amiga de la frondosa oscuridad nocturna. Amiga del jardinario, del arco de las alianzas, amiga soy de confianza, de nubes y nubarrones, también de los arreboles, en toda cantora de alambre y de bordona, que tuntunean con furia, amiga de la centuria, de los espacios tesoro y de los ecos sonoros que guardan los granizales, amiga de los raudales que entonan su lindo coro. Por blanquecina, poblados y soledades, bonanza y tempestades son mi amigo sincero, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Continuando con nuestro programa, no podemos restarnos de las actividades que se están realizando por estos días. El 9 de julio se conmemora el Día de la Visibilidad Léfica en este país llamado Chile, recordando a la colectiva léfica feminista Ayuquelén, que Mapufungún significa sentirse bien. Estas compañeras se organizan motivadas por el doloroso asesinato de Mónica Briones, artista lesbiana que fue asesinada en 1984, en plena dictadura, ya hace 37 años atrás. El crimen de Mónica es conocido como el primer crimen de lesbo-odio del que se tiene registro en la historia de este lugar que habitamos. Este día decidimos hilar memoria de que las mujeres lesbianas aún seguimos resistiendo frente al régimen heterosexual y la marginación en ámbitos sociales, políticos y culturales. Todo debido a nuestra existencia. Tampoco olvidamos a Nicole Saavedra, a Susana Sangüesa, a María Pía Castro y tantas otras a quienes tenemos en nuestros corazones. En este programa hacemos un saludo especial. Mari Pulamien, hacemos un llamamiento amoroso a todas nuestras lamien que habitan cuerpos lesbianas, resistiendo la colonización, la alianza criminal entre patriarcado y capital, que nos violenta y destruye nuestra Ñuque Mapu. Abrazamos a todas nuestras hermanas mapuches, champurrias lesbianas, que día a día abortan la heterosexualidad y la heteronorma, a quienes deciden amarse y amar a otras mujeres. Reconocemos su hermosa existencia, honramos sus historias y nos permitimos gozar juntas, por ti, por mí y por todas nuestras ancestras. Ahora les queremos compartir convocatorias para algunas, solo algunas de las actividades a realizarse en estos días de conmemoración. Este jueves 8 de julio a las 19 horas se realizará un conversatorio realizado por Abofem con Lorena Lavarría y Jennifer Mallea. También a las 20 horas del mismo día se realizará una vigilia esperando el Día de la Visibilidad Lésbica. El viernes 9 de julio a las 18 horas se convoca una actividad y velatón por la memoria lésbica en todos los territorios. Esta información la encontramos en el Instagram de Mes Visibilidad Lésbica. Así que las invitamos a seguir este Instagram, donde van a ir publicando la mayoría de las actividades que se están realizando en el territorio. Les enviamos un sentido abrazo a todas las compañeras. En su amplio abanico musical y temático, nuestra invitada musical en este programa nos permite, a través de su canción Versos por despedida a Gabriela, sumarnos a la conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica. Esta composición, del año 1957, es un homenaje a la poeta Gabriela Mistral después de su muerte. ¿Quién es Gabriela Mistral para Violeta? ¡Escuchemos! Se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se encienden todas las velas para alumbrarle a Graviela las celestial, señora que ha partido de este suelo. Yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que un ave de dulce trino la acompañe al alto cielo. Está esperando en la entrada a la mejor invitada que ocupara aquel sillón hasta la consumación, Santa Mistral coronada. Ahora historia jamás de nuestra memoria ha de olvidarte, Gabriela. Los niños de la escuela ya no tienen su mairina. La providencia divina se llevó la flor más bella. Y en la búsqueda de este hilado fino y del proceso constituyente en curso, quisimos saber las opiniones y sentires de algunas mujeres, compañeras, amigas feministas cercanas. Escuchemos qué tienen para decirnos al respecto. Para mí el proceso constituyente es un hito en la historia del patriarcado. Lo miro con esperanza jurídica y con sospecha feminista. Mi esperanza jurídica se basa en la historia de las constituciones en Chile, todas instauradas en regímenes de crisis democráticas, autoritarias y dictatoriales, teniendo este proceso originario constituyente una partícula aparentemente nueva, la cual sería mayor pluralidad de voces y paridad. Incluso mi esperanza jurídica decrece cuando veo que el contexto social fue la revuelta de octubre, que junto con todas las revueltas latinoamericanas hicieron resistencia a las múltiples vulneraciones y violaciones a derechos humanos fundamentales de mis amigas, compañeras, mujeres y personas en general. Creo que el acuerdo por la paz es una nueva miseria del patriarcado que borra las y los presos políticos de este contexto, y a raíz de ello los hegemónicos partidos políticos firman querer llamar a un plebiscito. Por otro lado, mi sospecha feminista habitó la paridad, celebró las constituyentes originarias mapuche de mi territorio, y creo que es hasta una reparación simbólica que las y los electores hayan decidido por algo más plural. Sin embargo, esta paridad no nos asegura lo que andamos buscando. Me intriga saber cuál de todos los feminismos estarán debatiendo los nuevos principios de la Carta Fundamental. Si el liberal será capaz de conseguir el aborto libre, si el comunitario defenderá la tierra y el agua, porque el autónomo renuncia a esta discusión, abre mundas paralelas, propicia discusiones, diferencias y debates, pero desde otra vereda, con intentos más horizontales y con el uso imperecedero de la memoria como resistencia. No estoy de acuerdo con este proceso porque, bueno, no confío en que por medio de formas electorales, en donde están metidos los mismos añejos políticos y empresarios que han sostenido este sistema capitalista, patriarcal y ecocida, pueda generar cambios reales en donde se rompa realmente con la hegemonía política establecida y que pueda generar en realidad, de una manera profunda, una nueva forma libertaria de organización que se manifieste desde y hacia la autonomía de cada territorio y cada ser y será que cada territorio la conforme. Hemos visto cómo los partidos políticos una vez más se han aprovechado de las luchas callejeras, sobre todo ocurridas desde el estallido, desde el 18 de octubre del 2019, para sus propios beneficios una vez más, y que han generado solo con esto una anestesia de una falsa participación a toda protesta que veíamos que también se estaba gestando y funcionando en cada sector, en cada territorio, en cada demanda, en cada lucha. Como último, decir que tampoco podemos pensar en una nueva constitución, en un nuevo cambio real, cuando no han sido juzgados nadie de los participantes de este estado terrorista en los asesinatos, en las torturas, en las mutilaciones, en las violaciones ocurrido en el estallido social, ni tampoco en todos estos años de democracia, ni tampoco en los asesinados en el pueblo mapuche, cuando todavía tenemos presas y presos políticos y políticas llenando las cárceles, sin juicio, sin pruebas. Para mí, de este proceso constituyente que comienza ya hoy, estoy grabando el domingo 4, después que ya tenemos a Loncón como presidenta, tengo todas las esperanzas puestas en esto. Creo que va a ser un proceso donde el feminismo va a ser primordial. Creo que la paridad es maravillosa, que van a ser consideradas todos los derechos de las mujeres, todos los derechos de los niños y todos los derechos de las disidencias sexuales. Quiero que esta constitución nos refleje como un país democrático, al fin. Quiero que se acabe la represión. Quiero que esta constitución garantice que la gente no puede ser puesta tras las rejas por luchar por lo que cree, por lo que piensa, por lo que siente. Quiero que toda bruma de represión se acabe en este país. Quiero el fin del neoliberalismo. Quiero que la naturaleza y el medio ambiente tengan un lugar primordial y que no sean solamente para ser explotados, sino que sea todo mirado desde una mirada ecofeminista. Quizás quiero mucho, quizás estoy muy emocionada por todo esto, pero quiero que dejar un mejor país para la gente y el futuro. ¿Cuál es mi opinión de este proceso? Primero la desconfianza por cómo se pactó, pero hoy día tengo que reconocer que la composición de las y los constituyentes electos y la presidencia de Elisa Loncón hoy dan respuesta a todo el costo vivido en este proceso social. Respecto a los temas, garantizar el derecho a la vida libre de violencia a las mujeres y a las niñas, a las Primeras Naciones, a las y los migrantes y a la comunidad LGBTQ+. También incorporar que el Estado sea plurinacional, desmantelamiento del actual aparato policial, educación de calidad gratuita y no sexista, salud plena, segura y gratuita, derechos sexuales y reproductivos, desmilitarización del Gualmapu, un nuevo sistema de prevención y protección social y un indulto y libertad inmediata a todos los presos y las presas políticas de la revuelta. En cuanto a su organización, me lo imagino a través de comisiones temáticas con mecanismos claros para destrabar los debates. Y también dos comisiones o comités específicos, uno de ética para velar por los conflictos de interés, violencia hacia las mujeres y actitudes xenofóbicas y homofóbicas, y otra comisión específica que establezca mecanismos reguladores y sancionadores al incumplimiento de las convenciones y tratados internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, sociales, políticos, culturales y ambientales, de los cuales Chile ya ha suscrito. ¿Cómo poder aportar desde afuera, pero también desde adentro, con los movimientos sociales que generen instancias, que aporten y supervisen desde las organizaciones territoriales a los constituyentes, a las y los constituyentes electos? Bueno, yo creo que sobre la convención es innegable su carácter histórico, a pesar de las condiciones en las que se dio, dadas por la institucionalidad, y que a pesar de no estar legitimados, fueron quienes tomaron la decisión, también dándole un salvavidas a un presidente que estaba por las cuerdas en ese momento. A pesar de las condiciones en que se da la convención, yo creo que los sectores populares, los sectores organizados, movimientos sociales, en ello el movimiento feminista, ha marcado fuertemente la pauta y no se ha dejado avasallar por la institucionalidad, y a pesar de todas las circunstancias adversas que se pueden haber dado, está tratando de marcar la pauta, y lo que espero de la convención es que justamente lo haga, y que lo haga también con total independencia del poder ejecutivo, y yo creo que esa es la intención desde la mayoría de los convencionales y de los proyectos que representan detrás de cada uno de los convencionales. No tienen que dejar de ser parte en la nueva constitución. Tiene que ver con la plurinacionalidad para mí, la paritaria también con perspectiva de cuidado, el respeto a la naturaleza, al territorio, un territorio descentralizado, con autonomía también sin tutela, inclusiva y una instancia también participativa que sea transparente y abierta, y con ello también con participación de los sectores que representan los y las convencionales, pero también con participación popular. ¿Cómo debe funcionar? Por supuesto que de manera abierta. No puede ser darse una convención que esté cerrada solamente a los constituyentes que ahí están representando. Y yo creo que ahí también justamente los constituyentes van a tener un rol central, las organizaciones que representan, y espero que puedan descorrer el cerco para una participación amplia y en conocimiento de las discusiones y las deliberaciones que se van a dar ahí. Siguiendo con el tema de la convención constitucional, nos contactamos con Aurora Delgado y Ramona Reyes, ambas constituyentes electas por el Distrito 24 de la Región de Los Ríos. Escuchemos qué tienen para decirnos Ramona Reyes y Aurora Delgado. ¿Cómo creo que se debe organizar la instancia de la Convención Constituyente y de qué forma pudiesen aportar las personas que están fuera? Son dos temas muy importantes. ¿Cómo se debe organizar la Convención Constituyente como estamos en pandemia? Seguramente se va a tener que ordenar con gente que trabaje, ¿no es cierto?, en el ex Congreso o en el Salón Pereira, que es el Palacio Pereira, y otras tendrán que ser telemáticamente. Queremos dar un fuerte énfasis a que también se ha descentralizado esto, así que también comisiones o la misma constituyente tendrá que viajar, si es que las condiciones sanitarias lo permiten, también a las regiones. También vamos a tener comisiones seguramente que se va a definir ya en esta próxima semana. Muchos de los y las constituyentes somos de regiones y también planteamos que queremos estar 2 o 3 semanas en Santiago, 2 semanas en Santiago y 2 semanas en los territorios conversando con la ciudadanía. Y en la participación de las mujeres, de los niños, niñas, de los adultos mayores, de las asambleas territoriales, la idea es que la gente esté muy activa, muy pendiente de lo que va pasando, y también que podamos tener estas instancias de participación ciudadana vinculante. Así que lo que esperamos es poder siempre estar informando a la comunidad de lo que está pasando y retroalimentando las decisiones que se van tomando. Así es que yo me imagino que esto va a ser un proceso muy participativo, en vivo si se puede, por Zoom, por radio, por televisión y por todos los medios, ¿no es cierto?, que dispongamos para que la gente se sienta contenta además con lo que está pasando. En este día histórico, cargado de emociones, esperanzas, convicciones, para alcanzar una sociedad distinta, una sociedad más inclusiva, igualitaria y solidaria. Desde el movimiento feminista y principalmente hoy, las feministas de la Convención Constitucional hemos dicho con fuerza, siempre con nosotras. Y desde esa premisa nos debemos de levantar en todos los territorios, generar los espacios para ampliar la participación y que ésta sea realmente inclusiva, plurinacional, deliberante e incidente. La capacidad de organización, la capacidad de articulación es lo que nos debe de mover.

Hilándonos, una sección para el autocuidado y el disfrute. Hilándonos es la sección de este programa en el cual abordaremos temáticas como autocuidado, disfrute y emociones. Para todas nosotras, las hilanderas de nuestra vida, como hilanderas, tejedoras, bordadoras, anudadoras, costureras, encuadernadoras y todas quienes hilan el entramado de la vida, hoy vamos a mirar nuestro arte como una forma de autocuidado, una forma de autocultivo en resistencia. Así es, porque cuidarnos a nosotras mismas es un acto político en este sistema capitalista y patriarcal, que promueve la explotación de mujeres mediante el cuidado de otros y la doble jornada laboral, pero anula la autonomía de cuidarse, señalándolo como un privilegio, el hecho de preocuparnos de nuestro bienestar, haciéndonos sentir culpables si lo ejercemos, convenciéndonos que no lo necesitamos, que no hay tiempo para nosotras, dejando crecer así la carga emocional, el desgaste físico y mental, porque no es tan importante. Pero te pregunto, ¿acaso tú no eres importante para ti misma? Cuando das una puntada en la tela, puede pasar muchas cosas. Cuando anudas una o dos veces, pasa todo y más. Pero hilemos fino. ¿Qué me pasa cuando estoy creando con hilos? 1. Respeto el ritmo propio. Cuando realizo el acto de crear desde el autocuidado, me doy la libertad de tener un ritmo propio, que respeta mi tiempo personal. No estoy en función de otros. Soy como el viento que disfruta haciendo volar las hojas del árbol en medio otoño. A mi antojo, voy construyendo lo que mi creatividad quiere, donde se hace mi voluntad sin culpa. Dos. Entro en flujo. Cuando realizo un acto repetitivo en un tejido, mediante la creación, encuentro un estado llamado flujo, que según la teoría del flujo, es estar totalmente absorto por la actividad que se realiza. El ego desaparece, el tiempo vuela. Cada acción, movimiento y pensamiento sigue inevitablemente al anterior, como si se tocase jazz. Todo tu ser está implicado y estás utilizando tus habilidades al máximo. Este flujo te permite sentir disfrute, un sentir que solo se experimenta en el tiempo presente. Y en este modelo neoliberal que te exige estar pensando en cosas para el futuro o estar deprimida anhelando momentos del pasado, estar en el presente, querida hilandera, es revolucionario. 3. Estado meditativo. Hay personas que refieren entrar en un estado meditativo al crear, donde sienten su respiración y son capaces de hacer conscientes un ritmo más pausado. Reconoce su estado del cuerpo. ¿Cómo están mis manos, mi espalda, mis piernas, mi cuello? Y nos vamos acomodando para disfrutar mejor el arte de crear. Otro sentir que viene en el proceso creativo es algo llamado trance. ¿Alguna vez experimentaste el acto repetitivo de un bordado? Mirando fijamente el hilo, el color, ¿y olvidaste los tormentos de la vida? Dejaré esa pregunta para ti. 4. Observo mi desarrollo personal. Cuando empiezo a aprender un arte, los puntos no quedan bien desde el principio. A más de alguna, nos abrumó ver que no nos resultó como pensábamos. Y nos dio rabia, po, si una es porfía, piensa que le va a salir a la primera. Pero no, aunque nos frustramos y más de alguna tiramos el crochet lejos, después lo volvimos a tomar. Y reconocimos que no era culpa del crochet, que había que tener más paciencia con una misma. Darnos la oportunidad de intentarlo otra vez, pero mejorando la técnica anterior, y así ir repitiendo, punto a punto. Y le agregamos buena música, para irnos relajando y pasarlo mejor. Cuando ya nos resultaron los primeros puntos, los mirábamos con orgullo, sumando otra hilera hasta crear el cintillo para tapar nuestras orejitas del frío invierno. Asimismo, vas creciendo tú, querida hilandera, desarrollándote como cada punto de este tejido social, con tus ideales, con tus sueños, porque a la primera a ninguna nos salió, pero somos aprendices de cómo ser más alegres en un mundo hostil, de ser más justas entre tanta injusticia, de ser creativas en el paraíso de las reglas, de ser vulnerables, porque sí, llorar está bien. Aprendimos que llorar no nos hace débiles, nos hace humanas. Cinco. Sano mis memorias. Cuando estoy creando con hilos, también sano mis memorias. Las estoy honrando en cada puntada. Todas aprendimos a hilar de otra hilandera. Cada tejedora aprendió de otra tejedora. Como una herencia de las abuelas, de las madres, de las amigas, de las compañeras de organización, hasta en el mundo virtual. Las manos de esa mujer del video también lo heredó de otra hilandera. Todas sabemos trenzar porque nos trenzaron. Miramos la creación de otra y con admiración quisimos aprender. Ellas nos enseñaron, con sus formas, en su idioma, con sus manos secas de tanto hacer, de tanto vivir. Las que nos enseñaron el arte de los hilos, no solo nos enseñaron un oficio, ellas nos enseñaron una herramienta para sanarnos. Porque ellas, en cada puntada, también crecieron, lloraron, rieron, meditaron y soñaron. Cuando me enseñaron a tejer, mi abuela no solo me enseñó puntos, también me enseñó a mirar los detalles, que puedo equivocarme, que puedo cambiar de forma, y está bien, porque más adelante ella sabía que lo lograría. Y esa es la mejor forma de amarte, de armarte con confianza y con las ancestras protegiendo nuestra espalda. Cada vez que tejo, mi abuela sonríe. Ella también se sana y juntas sanamos nuestro linaje. Hilandera de la vida, hoy nos topamos en este encuentro radial porque estamos autocuidándonos en manada, dándonos tiempo necesario para sanar, porque sanar es político. Sabemos que reivindicar el cuidado de nosotras mismas es un acto de rebeldía, con tonos morados. Porque antes, las artes con hilos estaban feminizadas desde la sumisión, el silencio y la opresión del patriarcado. Hoy, queremos que la creación con hilos tenga un giro feminista hacia la emancipación de nuestras cuerpos, que sea el arte un medio de libertad. Nos cuidamos para liberarnos, hilándonos juntas para vencer. Hilándonos, una sección para el autocuidado y el disfrute. Violeta Parra, con la próxima canción, nos introduce a la imagen de un cuerpo roto, fragmentado, y convierte la música en un campo de batalla donde el cuerpo encuentra en el canto la posibilidad de reunión del espíritu y del corazón. Vamos a escuchar De Cuerpo Entero, una cueca escrita e interpretada por Violeta en el año 1966. Amores, ay, ay, ay. los amores, ay, ay, ay, del alma sola, de bella sola sí, ay, ay, ay, que le dan vida. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Seguimos urdiendo nuestro programa radial y a continuación queremos presentarles las reflexiones de una compañera, una arañita tejedora itinerante. Su nombre es Macarena Basualto. Escuchémosla. Bueno, yo voy a hablar sobre la conexión espiritual que a mí me da el oficio del tejer. Para mí el tejer es organizar las fibras, organizar los hilos, lanas, ramitas, pajitas, el pelo. La materialidad que se tenga a la mano se puede tejer. Es darle una forma, un cuerpo y una vida. Este es un oficio ancestral. En todos los rincones del mundo la humanidad ha tejido. Y no solo la humanidad, también hay otros animales que tejen. Por ejemplo, las arañas. Hay pajaritos que tejen sus nidos. Este pareciera ser un conocimiento universal. Nosotras mismas estamos compuestas de tejidos. Estamos compuestas de fibras que, organizadas de tal manera, forman un tejido que nos permite la vida. El tejido sostiene la vida. A mí este oficio me ha permitido conectarme conmigo misma y con otras mujeres. Así como vamos organizando las fibras, también vamos organizando y dándole forma a nuestros pensamientos y sentires. Al tirar el hilo del centro de un ovillo nuevo, todo lo que estaba guardado y enredado adentro de nosotras y adentro del ovillo va saliendo suavecito, lentito, y se va organizando, se va tejiendo. Y se va tejiendo también con el sentir y el pensar de otras mujeres que tejen. Tejiendo red. Preparaciones, pócimas, manufacturas, chucherías, talleres, actividades, intercambios, diversión, avisos varios. De todo un poco. Tejiendo juntas la red de apoyo. Porque juntas somos más fuertes. Partimos con Fuego de Venus, tienda online de juguetería erótica que promueve el cuidado, autonomía del goce y el placer sexual. ¡Oh, wow! Puedes visitar su página en Instagram, fuego.devenus. Con Fuego de Venus estamos realizando un concurso, así que no se pierdan, no dejen de seguir nuestras redes sociales porque estamos regalando placer para ustedes, chicas y chicas. Continuamos con Mezcolanza Creativa, dedicada al arte, recolecta, juega, transforma y regala una nueva vida a los residuos. Infórmate sobre sus laboratorios de creación y visita su página en Instagram, Mezcolanza Creativa. También queremos compartirles el trabajo de Tierra Negra Editorial, editorial feminista autónoma de reproducción, edición, creación colaborativa y horizontal como alternativa de acceso al conocimiento. Sígalas en Instagram como Tierra Negra y un bajo editorial. Excelente trabajo de esta editorial, debo decirlo. ¿Sabían que en Valdivia hay una iniciativa muy interesante? Se trata de Banco de Tiempo e Intercambio Valdivia. Es un espacio para desmonetizar la mente y desmercantilizar la vida. Se plantea como una red de confianza donde el tiempo de todas las personas vale lo mismo. ¿Quieres saber más de esta iniciativa? Si te interesa saber, entonces visita su página en Instagram, bdti-valdivia, o escribe al correo bdti@gmail.com. Y por último, les dejamos una invitación muy interesante. Residencia de Oficios de la Selva Valdiviana, Cerámica y Cestería. Manos de Nocha y Sigue tu Guara, que son páginas de Instagram, convocan a todas las mujeres y disidencias que se interesen en participar de la Residencia de Oficios de la Selva Valdiviana. Cerámica y Cestería. Esta actividad se va a realizar del 8 al 12 de julio en Isla del Rey. Informaciones al correo manosdenocha@gmail.com o al WhatsApp más 569-8139-2494. Esta es la información que les queríamos compartir. Finalizamos esta sección por el día de hoy, en este primer capítulo de La Hilandera Radial. En el próximo programa les traeremos más información interesante. Y ojo, si quieren difundir sus actividades o datos, escríbanos a nuestro Instagram, La Hilandera Radial. Y para ir finalizando este capítulo radial, queremos primeramente agradecer a todas las mujeres, amigas y compañeras que han colaborado con su voz, sentir y quehaceres para la realización de este programa. Y por supuesto también a todas las personas que nos escuchan. Nos despedimos con una joya oculta de nuestra invitada musical, Violeta Parra, quien interpreta esta canción tradicional Rapa Nui llamada Meriana. ¡Hasta pronto! Meriana. Meriana, Meriana, Meriana, okie, Meriana, kauvahine, ramiro mihia. Meriana, Meriana, Meriana, okie, Meriana, kauvahine, ramiro mihia. Hina, hina, maine, kapuanae, eto mamae, yanaruriruri. Eva, hine, tautira, eta pirimauae, oteo maua, ite ierui. Meriana, Meriana, Meriana, okie. Meriana kauvahine, romiro mihia. Evahine tautira eta piri mauae, otehe o mauaite ierui. Meriana, Meriana, Meriana okie. Meriana kauvahine, romiro mihia. Hina, hina maine, kapuanae, eto mamae, yanaruriruri. Eva jineta utira eta piri mauae, otehe o mauae te ierui. Síguenos en nuestras redes sociales y escucha el próximo episodio a través de Radio Humedales y Radio Pellínfolil. La Hilandera Radial. Hilando fino desde el sur. Hilando fino desde el sur del sur. Hilando fino desde el sur. La Hilandera Radial. Hilando fino desde el sur del sur. Hilando fino desde el sur del sur.